Chuta, como 6 años. Bastante tiempo. No, pues ya era hora que te conectes con el Tito Blues y pues realmente es un gusto. Sí, ya nos comentaba un poquito. Igual, más de todo gusto. Tu trayectoria. ¿Qué más les puedo contar? Ya me gradué, después me fui a Argentina, hice un par de proyectos allá. ¿Hiciste proyectos con radios, creo, me parece? Estuve en una universidad que era radio, periodismo y cine. Radio, periodismo y cine. Se llama Éter, en Buenos Aires. Por el Éter, en Devoto. Creo que es por Belgrano. Al otro lado, por la Super Rí, puramente. Saludos en Buenos Aires a todo ese personal. Sí, la gente muy amable y considerada. Sobre todo, te hacían participar. Entonces, como que pude presentarles mis escritos, mandé algunos periódicos y ahí estaban analizando y algunos publicaron. ¿Qué periódicos publicaron? No me acuerdo el nombre del periódico, es de un amigo de allá de Buenos Aires. Pero qué buena onda, se salió tu trabajo también en una crónica, chévere, ¿no? Súper chévere, y ahí le leyó y ahí le mandó. Bueno, Víctor, y cuéntanos cómo fue tu trabajo aquí en el Quito Blues 2019, te vimos que estabas muy comprometido con esa parte, ¿no? Sí, lo vimos que trabajó. Estaba increíble, yo por mi parte me quedaba todo el día trabajando, la gente muy entregada. Y receptiva contigo también, hay muchas personas que mandaron saludos. Le tenemos también acá a la Eva, bienvenida, parece que está Eva, si le llamamos, Santiago. Sí, está llegando Eva. Bienvenida, sí, por favor. Bienvenida. Es la amiga de Eva, me parece. Ajá. Pero bienvenida, igual. Liz, ¿no? Liz, estamos con Liz, entonces. Bienvenida, entonces, también Liz. Estamos con la Liz también, aquí. Y hasta que venga la Eva. Así es. Le tenemos aquí a Liz. Síguenos comentando un poco de la trayectoria. ¿Qué te cuento? ¿En el Quito Blues? ¿Cómo estuvo la experiencia? No, de todo. Estabas comentando un poquito de tu trayectoria y, bueno, pues Santiago también te estaba preguntando cómo estuvo ese arduo trabajo del Quito Blues, ¿no? Hermoso, la gente linda, las fotos quedaron increíbles, la vibra cubo es lo que mantuvo todo el festival y yo creo que para los próximos años va a estar más grande, tipo gusto, como todos pensamos, y que la gente de verdad se entere más y se llene todo. ¿Sabes qué es esa parte cuando dices se enteren? Pues estamos justo, un rato más contigo también nos vamos a reunir y con los compañeros también, que más tardecito vamos a hablar un poco de las evaluaciones del festival. Yo creo que uno de los puntos también altos de las que consideración es ese, ¿no? El de difundir más el festival. Hay ciertas cosas que no son justificaciones también, por supuesto, pero vamos a hacer todo lo posible e imposible de difusión más grande al festival. Aparte, sabes que en todo lo que hicimos, las encuestas, los sondeos, un abrazo enorme al IFIAC también. Pues hay ciertos criterios también. Bueno, estamos hablando de un parque, de las baterías sanitarias que también se debieron poner. Creo que esos fueron los dos puntos álgidos que estuve revisando entre tantas encuestas que se hizo. Creo que son los dos puntos álgidos de difundir más el festival. Y bueno, al estar en un parque, pues obvio, teníamos que haber contado también con las baterías sanitarias. Pero por lo general, hablaron muy bien de la seguridad, hablaron de la propuesta, de la calidad musical y bueno, de casi todos los temas de producción artística, pues estuvo bien. Pero hay que hacer hincapié, por supuesto, a todo lo que dice el público, Sí. Totalmente. Pero tú ves eso, ¿no? Que de pronto puede ser un poquito más de difusión con el festival. Sí, puede ser más grande y de verdad que todos sepan, porque es importante que el blues suene en todo el mundo y está sonando en Quito y a la gente le gusta el blues. Capaz no saben del festival y sabes, piensan alguna cosa que... ¿Sabes que es muy interesante también? Yo sabía dónde íbamos, es el tercer año que hicimos Quito Blues en el Parque El Arbolito, y te juegas ahí una bastante grande, ¿no? De lo que es llegar la gente a ver un espectáculo. Hemos hecho ya algunas veces en la Plaza Foch y tú ves unos repletos llenos totales. Sí. Pero cabe mencionar a alguna gente de blues, alguna gente músicos ya de algunos años de trayectoria acá en nuestro país, Amarillo, Azul y Rojo de Ecuador. Pues ellos mencionaban que el Quito Blues debería ser en la, en el arbolito. Uh-huh. Entonces, al hablar de eso, pues también se dio una propuesta, aparte de que tema de seguridad y muchos papeles, que es con lo que es los permisos, pues hay bastante dificultad en la Forge. O sea, bancarnos, Santiago, como el año pasado, tres días en la Forge, donde cierran las calles y toda la locura, que es una zona rosa o bohemia, como la es la Forge, ¿no? Entonces decidimos, pero como tú ves, toda la gente no era Plaza Forge. O sea, a la Plaza Forge todos vamos a ver y no sabemos a veces ni qué está en el escenario, pero sin embargo estamos ahí. Todos los que tú viste, con la información luz, ¿no?, y con la difusión de la que se manejó, pues obvio, Santiago, era gente que quiso ver. Exacto. Y cabe mencionar también algún rato que por eso se mencionó también, al 2015 se hace en el teatro, se hace en el arbolito. Teníamos en la esquina un evento muy grande en el Ágora, y arriba estaba toda la maquinaria bien grande de Lichimbía, y abajo estábamos Quito Blues. Y Quito Blues tenía un repleto total, me acuerdo, en aquel tiempo vino Luz Rivera. Así que bueno, por ahí también se tomaron en cuenta las estadísticas, pero por supuesto esto de hacer más difusión y seguir proyectando este festival, ¿no? Que como toda la gente pues lo ve, es de mucho trabajo. Liz, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Bienvenida, Liz. Me presento. Pues bueno, yo vengo ahorita de la bella ciudad de Ibarra. La ciudad blanca, ¿no? La ciudad blanca. Provincia de Imbabura. Y pues bueno, vine a una amena reunión con ustedes. Oh, primera vez que gusto conocerles en persona. Un gusto. Y bueno, pues Eva me estaba comentando más o menos lo que ustedes ejercen dentro de lo que es el festival. Que alguien aquí es el representante. Sí, y bueno, ¿cuál crees tú que es el representante de todos los que nos ves acá? El de Gaffer. Tiene todo el estado. Bueno, te comento algo. Santiago está trabajando este año, este último tiempo, unos tres meses conmigo. Él ya trabajó hace mismo mucho tiempo atrás, hace el 2014, creo que fue, ¿no? 2014, claro. También estuvo trabajando conmigo. Y pues acá se integra también en la fotografía también este gran amigo que hace crónica, que estudió en Argentina, y pues es un grupo que vamos fortaleciendo. Nos igual Rose, que si ustedes seguro se van a quedar a la reunión más tarde, viene también la chica que hizo logística, entonces vamos a conversar también, evaluar un poco el evento, y pues estamos. Son los que desde ahora son nuevos compañeros de este año. Y pues bueno, acá en la producción y dirección general, pues ya son casi 12 Quito Blues. Tengo también 6 festivales en Riobamba, tengo 2 en Tulcán, tengo 2 en Guayaquil, bueno, muchos eventos, proyectos en el país. Y pues Quito Blues se va a México en octubre, así que Quito Blues está allá. Y trabajando, saludos a la Brenda. Qué buena onda la Brenda. Brenda, las abluzadas. De Brasil. Una gran banda, y pues con Brenda también estamos haciendo un proyecto muy interesante. Son los había comentado, es extraoficial, pero esperemos que unos días más hagámosle oficial. Trabajando con un tema de solo bandas de blues de mujeres, que eso sería ella me habló de hacer solo con 5 bandas, así que vamos a llevar Amarillo, Azul y Rojo de Ecuador, pues las Black Pool, porque va bien, digna representante de Ecuador. Correcto. Y por supuesto también las Splash con Irene, un abrazo enorme a Irene. Y pues de Argentina, si vos seguiste el Quito Blues, pues traje unas 2 veces a las hijas de Janis, que son de Mendoza. Y pues también vamos a tenerle de Colombia a las Plutónicas. Saludos a la gran Dasha. Dashita, un abrazo enorme donde estés. Y las anfitrionas pues van a ser abusadas de Brasil. Así que eso estamos tratando de que todo se está cocinando, ¿no? Y se está cocinando también Chile. Chile, estamos tratando de unir el Festival de Mendoza, unos grandes amigos de David Reyes, que es el que produce el evento, y hacer una producción en conjunto con La Serena. Entonces vamos a manejar así mismo Quito Blue Chile, La Serena, y qué pues genial. Mendoza también, bueno, todo está cocinándose, y así que ahí vamos. Entonces, bueno, ¿Tú cuántos años estás con el tema? Porque algo me comentaba Eva, que tú tienes una productora, trabajas haciendo eventos ya muchos años, Eva. Sí. Perdón, Eva, Liz. ¿Por qué se le queda tanto, Eva? No responderemos eso. Una gran amiga. No, pues imagínate, hago gestión como ya hace 4 años. La verdad, soy artista plástica, diseñadora independiente, y también trabajo con instituciones privadas, instituciones públicas. Cool. Puede ser, hace la de cosas por allá. Igual recientemente, hace un mes, tuvimos un evento muy grande que se llama La Calle Festival de la Alegría. Vamos a lanzar otra edición en La Esperanza. En La Esperanza. En La Esperanza. Oye, Esperanza, la Esperanza Ecuador, ese lugar fue muy alucinado. Dicen que estuvo ahí también Jimi Hendrix, estuvo, dicen, Jim Morrison. A ver, pero no sabes ni a ver por qué, dime. Porque no, no, ese lugar es tan loco porque ahí estaban los Magics. ¿Qué son los Magics? Los champiñones, los hongos. Entonces decían que venía también, venía la... los hongos, pues estaban, eran los hongos alucinógenos de aquel tiempo, porque bueno, manejaron en aquellos tiempos el LSD, pues el LSD es el químico que utilizaba la mayoría de aquellos monstruos de músicos, claro. ¿No? Jimi Hendrix, la Janis Joplin, el Morrison y tantos, pero ese era el químico, pero el natural era el ¿cómo se llama? Los chafis, ¿no? Algo nos dice que quiere uno, creo, dice el... El extracto se llama psilocibina. Psilocibina, millón de gracias a nuestro amigo en el control de estudios, al Pancho. Millón de gracias. Ya le vemos muy seria también a la chica de logística. Bienvenida. Yo le digo Katira porque es venezolana, pero su nombre es difícil. Nasid Mohamed. Nasiloy Mohamed. Bueno, Mohamed. Yes. Ella viene del hermano país de Venezuela y se nos ayudó bastantísimo en el tema de la logística. Realmente fue un gusto trabajar contigo también. Ya te pones un poquito más acá también, Santiago. Ya se va a retirar un ratito que venimos más gente acá y vamos a seguir conversando también contigo, porque falta que venga Eva, ¿eh? Eva, vendrá Eva. Y Darlene, espero que también venga, porque estamos hablando con Darlene también, que van a ser parte de acá del equipo de conducción de Woodstock Blues. Así que bueno, parece que nos vamos un corte. Así es, nos vamos. Parece que nos vamos un corte y pues vamos a seguir con el programa. Sin antes decirle que no se olviden el trabajo, el esfuerzo, la honestidad por siempre, y pues acá estamos demostrando todo el Quito Blues con este arduo trabajo. Con que vamos con un tema, así que bueno, disfrutemos. Esto es Woodstock Blues en Marte. Seguimos. No, ya estamos acá en viernes, oye, qué bestialidad, ¿por qué martes? Porque, bueno, viernes, disfrutemos del viernes. Aquí le tenemos a esta gran amiga que nos ayudó bastantísimo, quiero felicitarte también en el tema de logística. Repítenos tu nombre, yo siempre te digo Katir y todo, la poderosa. Pues bueno, en el concierto, tú me diste un nombre. Yo Katira. No, el otro. Bin Laden. Pero no, mi nombre real, o sea, auténtico, es Nasiloy Mohamed, venezolana y residenciada aquí en Ecuador. Oye, nosotros queremos agradecerte Nací. Sí, dime nada. Claro, nací. Nací Lloyd. Dime cómo me llamaste, Bin Laden. Bin Laden. Me encanta que se le diga Bin Laden. Sí, crea un aspecto bueno. Así con cuidado. Fuerte. Con cuidado. Claro. Con cuidado, claro. Pancho se pasa riendo ahí, Panchito. Entonces, Nancy, Tatira. Oye, ¿cómo te sentiste con los compañeros, con los amigos de todo este trayecto? Les comento que estaba a la madrugada, a la noche, a la tarde, a la mañana, con la furgoneta y les hablaba a todas las bandas. Regresaba, y agradezco muchísimo, un abrazo enorme al Camilo, que ayer estuvimos en la reunión solemne de aquí de la Casa de la Cultura, deseándole siempre los éxitos y la gratitud y las gracias por brindarnos de estos espacios, como también fue la furgoneta en el tema de movilidad. Sí. ¿Cómo estuvieron esos? ¿Cómo la viste ese desarrollo? Mira, súper agradecida, de verdad, con el equipo de la Casa de la Cultura. Fue un gran apoyo. Sin ellos, pues bueno, no sé cómo simplemente fue el resultado. No se iba a dar. No. Agradecida con el colector Milton. Colaborador al 100%. Fue espectacular el trabajo, de verdad, colectivo. Gracias a eso se pudo llevar a cabo muchas cosas. Pues los participantes del concierto están muy emocionados. Están muy contentos, ¿no? Sí, alegres. Están contentos. Por el trabajo realizado. Qué buenísimo. Oye, qué buena onda trabajar contigo, acá. Realmente es un gusto. Esperemos que el próximo año estés todavía acá, porque hay la posibilidad que también la Nancy Lloyd, pues, lo logré. Tal vez se vaya para... Es que ese no es tuyo, también es del tuyo. Es del artístico. Claro, es del artístico. ¿Cómo es? ¿Sabes? ¿Vos sabes cómo es el artístico? No. Sign Olfier. No. Yo siempre le digo Santi. Sí. Qué bueno, va por ahí. O sea, Santiago Reyquipo. Santiago Reyquipo. Pero qué buena onda. Y entonces, ojalá te deseamos también los éxitos y tú gracias. Vas a seguir acá. Igualmente. Pues, vamos a seguir trabajando también con esto. Seguimos aquí reunidos con estos grandes amigos. Una nueva amiga que se une también al equipo del Quito Blues. Liz, síguenos comentando un poco más del desarrollo de lo que han venido enmarcado con lo que es Ibarra y con lo que vamos a pensar también con el Quito Blues del próximo año. Pues bueno, yo encantada, la verdad, me encanta esto de si hablamos de gestión, hay muchas áreas, abarca muchos campos, tenemos música, danza, pintura, todo. Y he tenido la oportunidad de realizar, digamos, prácticamente jams. Si se puede dar algún rato, un momento, podemos platicar más sobre esto. Sí, seguro que vamos a hablar. Después de esto estamos reuniéndonos todo el equipo con Nancy y todos los demás. Exacto, entonces, se han hecho muchas cosas. Y en verdad lo que ustedes han ejecutado por acá me parece muy interesante, cómo han venido trabajando y lo que están organizando. Pues sí, quisiera estar más al tanto para ver qué trata, cómo se puede. Sabes que igual el festival es multidisciplinario, ¿no? No solo es musical, que subieron las bandas y ya fue. Nosotros tenemos unas propuestas muy interesantes en las cuales manejamos la interacción con el público. Es decir, tenemos talleres, tenemos clínicas, tenemos conferencias, tenemos el segundo congreso que fue este año de blues latinoamericano. Asimismo, tenemos grafitis de blues, tenemos pintura, que esta fue la primera edición. Saludos a la Gaby Recalde, un abrazo enorme. Una tarde de hablar, dijimos, hagamos eso y lo hicimos. Primera exposición de pintura blues sobre lienzo, ya te dije grafitis, tenemos ya el próximo año la sexta edición de fotografía del Quito Blues, el próximo año también tendremos la séptima edición de poesía del Quito Blues, entonces tenemos muchas cosas que son alternativas al Festival Grande, ¿no? Estas se desarrollaron de lunes 12 al miércoles 14 en el Teatro Poético. Algo muy chévere que te ha faltado, que este año incorporamos la parte de las capacidades especiales. Gente con capacidades especiales, esa parte siempre hemos incluido. Esa parte, Santi, pues eso ya me se ha incluido. Me gustó bastante eso. Muchos años antes también se ha incluido y pues ahora estamos también incluyendo a las bandas nobles también, ¿no? Es interesante ver las camadas nuevas del festival. Los Bones estuvieron también, Subsónicos. Los Subsónicos estuvieron, los otros amigos de Espacio en Quito, los... no me acuerdo cómo se llama la banda de estos amigos. Bandas nuevas, y asimismo nosotros somos incluyentes ya desde un buen tiempo, y para nosotros es un honor ver a personas con capacidades especiales que estén en el escenario brindando su arte, su música. Sí, eso me pareció genial. No, está muy bien. Este año que me volvió a sumar al equipo lo vi muy bonito, muy bien, me encantó. Entonces, como ves, estamos trabajando muchísimo. El festival es reconocido como uno de los mejores festivales de blues de Latinoamérica, no es porque lo diga yo, tenemos archivos en videos, tenemos también en criterios, en comentarios, tanto de músicos, artistas, tenemos de prensa nacional, extranjera, de público también, ¿no? Muy bien. Oye, tenemos ya muchísimos años en esto y pues trabajaron muchísimo. Maestro Víctor, cuéntanos algo más. ¿Cómo te sentiste al editar las fotos? Te habías traído grandes recuerdos, ¿no? Claro. ¿Tienes alguna foto de Bin Laden? No, ninguna. No estuvo en ningún momento ahí. Lo que pasa es que Bin Laden siempre estaba detrás de todo. Y aparte estaba detrás del escenario, te declaro. No, lindo. Coloreando ahí las fotos para que queden con... No sé, con los sentimientos que se vivieron en esos días. Sí. Y lo que hablabas del Congreso me parece súper interesante porque es una unión latinoamericana que debe haber. Y eso es increíble que se promueva. ¿Sabes que cuando hablamos de... Eso habló justo el... Coque. Sí, el chileno. Creo que fue Coque. Sí, sí, sí. Verás, en este tema, en los países que he visitado, que han sido bastantísimos países hermanos que he visitado, pues yo siempre les comentaba a los amigos productores, ¿no? Productores, les mencionaba que algún rato deberíamos unirnos todos los que creamos estos proyectos y sacar ideas, sacar cuestionamientos, muchas cosas en las cuales seamos partícipe los productores, que algunos son magíster en no sé qué, son gestores, tienen sus maestrías en algunas cosas. El año anterior estuvo la ex vicepresidenta de la Casa de la Cultura de México, de Querétaro, bueno, bastante gente que tiene su amplio currículo para poder hablar de un congreso en lo cual la mayoría estamos hablando de temas de producción, de realización, de organización, de gestión cultural, de difusión. ¿Y qué sacamos con eso? Las ideas que vayan fluyendo para todos llenarnos de algo que quede con nosotros, ¿no? Porque al final a veces las normas, reglas de cada país son diferentes y tal vez no puedes tener esos manejos, ¿no? Pero sin embargo hay cosas, propuestas que tal vez acá el país no nos signifique y podemos llevar a cabo. Cuéntanos qué dices al respecto, Liz. No, pues perfecto. Es bueno que se unan y siempre tener esos lazos internacionales, esas conexiones. Y más que nada dar la pauta a que todos puedan participar y que también tengan ese lado incluyente. Es bueno porque, bueno, así se debería manejar siempre, o se debía haber manejado antes. Y qué bueno que se desarrolle ese lado, tanto, bueno, profesional, pero también crítico y humano, ¿no? De trabajar. Espero que, bueno, también con lo sucedido en la Amazonía, con el problema. Un abrazo enorme y es un lamentable y es una pena súper fuerte. Sí, es una pena muy grande. Se pueda como que también lanzar esta conciencia ambiental, ¿no? Y se pueda trabajar. Y sabes que esa parte desde hace 3 años, 4 años estuvimos tratando de incluirnos y ver alguna cosa, ¿no? Algún rato el festival se llamó Ollas Unidos, no sé qué cosa. Pero no quisimos meternos en temas políticos, entonces por eso decidimos no hacerlo. Pero la intención abarca mucho, como hablamos, es inclusivo, ¿no? Entonces hablar justo con las personas de capacidades especiales. Cuidado ambiental. hablar también de acción ecológica. Bueno, acá está una grande que es la tía de Maya Jacome, es la directora también de Acción Ecológica. Y bueno, hay bastante gente que quisiéramos cubrir espacios para poder en cierto modo también difundir lo que hace esta gente y nosotros también estar interactuando con ellos, ¿no? De una manera cultural, de una manera de publicitaria, de una manera de difundir. Me parece muy bien que tenga esa línea, siempre esa línea de ayudar, de sustentar. Es que sabes que es muy bonito eso, ¿no? Nosotros casi siempre hemos apoyado, pero hay una giliada también del artista, del ecuatoriano en especial, ¿no? Que por lo general nosotros vamos a un lugar y nos votamos regalados. Yo creo y lo veo muy claro que si hay un evento, proyecto, en el cual nos esté interesado, sea en el país nuestro, ni en nuestro, ni en Ecuador, o sea fuera, es deber de nosotros, ¿no?, aceptar eso. Si nosotros vemos que eso funciona allá y nos dicen que no hay un tema económico, nosotros sabemos si vamos a aceptarlo o no. Claro. Pero lamentablemente el artista ecuatoriano nos dicen colita acá, y nos vamos al escenario. Y eso algún rato, yo a pesar que ya tengo 51 años, no he cambiado todavía, he ayudado a muchísima gente y con mucho gusto, ¿no? Hay cosas muy chéveres que de pronto hasta se viene el sentimiento ese rato de que porque de pronto la prima de alguien, el tío de alguien falleció y se queda, no hay economía que sustente pues hacer un evento. Y ahorita me siento un poco bajoneado, también un abrazo enorme a mi brother, Pato Vázquez, el baterista de mi banda, porque también algo ofrecimos de esto, y les voy a dejar a los compañeros que entablaba por este punto, hay que hablar ahora por Santiago, un punto de que vamos a elaborar un tema justo por este amigo y ver cómo sustentamos algo para ver qué posibilidades hay de una sala de acá o algo y hacer un evento al cual ya no estaría yo tal vez, pero estaríamos con todos ustedes, yo estaría coordinando con todos ustedes desde Estados Unidos o de México. Así que es, ahí estamos. El trabajo latente, el trabajo fehaciente, no es solo el bla bla, porque mucha gente bla bla bla, pero no tienes ni videos, no tienes ni fotos, no tienes ni firmas. La intención de este Quito Blues es que somos lo que somos. Somos un trabajo, somos un esfuerzo, somos una honestidad que está constada con videos, afiches, volantes, escritos, tanto en prensa, músicos, artistas. No sé si quieres decir algo, Santiago. Claro, bueno, que sí, que yo he visto en el transcurso de este periodo de Quito Blues 2019 bastante interacción, bastante apoyo, la logística ha sido increíble. Gracias a todas las personas que hemos estado combinándonos nuestras capacidades, nuestros conocimientos para formar parte del equipo Quito Blues. Así que, Patito, muchísimas gracias de mi parte. Gracias a la Rose, gracias a Víctor en la fotografía. Gracias a Margarita, desde allá que nos apoyó, sí, Margarita, es súper importante. A tu mamacita, Pato, muchas gracias a todas Margarita, Margarita es la productora, mi compañera en Estados Unidos. Y, por supuesto, mi padre, que es la representante acá en Ecuador, y está a cargo de todos mis papeles, de esto y esto otro, cuando yo no estoy aquí. Y, bueno, los compañeros que tú ves, pues acá están con el proyecto, mi banda también están con cada uno con sus cosas de las que tenemos que elaborar. Así que, bueno, nos dice el Pancho que nos vamos al corte, parece que... Bueno... ¿Vamos al corte, Pancho? Bueno, vamos a seguir con Woodstock Blues. No se olvide que estamos ahora sí en viernes disfrutando. Viernes. Una tertulia muy interesante con estos grandes amigos de Venezuela. Le tenemos a Liz desde Ibarra, a este gran amigo fotógrafo que nos acompañó en el Quito Blues, Víctor Cabezas, y pues Santiago Rengifo, nuestro gran amigo que también estuvo con nosotros en el Quito Blues. Seguimos hablando de arte, cultura y más en Woodstock Blues. Regresamos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Nuestro pasillo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a los cantantes desde los 12 años a conformar dúos mixtos para participar en el primer festival de talento artístico, Nuestro Pasillo. Grandes premios económicos para los mejores dúos mixtos. Información e inscripciones en la página web nuestropasillo.com hasta el 26 de agosto. Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el patrimonio nacional. Me muero por estar. El show de las estrellas, con la participación estelar de Silvana Di Lorenzo de Argentina. Desde la Perla del Pacífico, Hilda Murillo. Artistas invitados: Patricio Piedra, la internacional María Esther, José 12 Uvilla, Esperancita Piedra, José Delfín. Acompañamiento musical de Pepe Uvilla, con la conducción del Chino Hernández. Jueves 29 de agosto, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías del Teatro Nacional. Pro DJ Centro Comercial Espiral, con el auspicio de RTU, el canal de las noticias. A mí me parece un estado muy agradable. Claro que hasta el presente yo apenas lo he experimentado. No he estado casado más que una vez. Fue un error que cometimos. Una joven y yo. Llamarse Ernesto es mucho más importante de lo que creías. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Escuela Integral de Formación de Actores, EIFA, te invita a la comedia más célebre de Oscar Wilde, La Importancia de Llamarse Ernesto. Te esperamos en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el 23, 24 y 25 de agosto, a las 7 de la noche. Adquiere tus entradas al 099-89-82-775. O en la puerta del teatro antes de las funciones. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sí, qué bien, qué buena respuesta. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué te bueno, ya estamos acá preguntando también por todos los amigos que faltan todavía por llegar acá a Good Soul Blues. Qué bueno, donde estamos oyendo un poquito de armónica. Qué bueno, donde está compartiendo con todos ustedes. Bin Laden, ¿qué nos cuentas? ¿Qué se te viene para ti en el trabajo? ¿Tú vas a seguir acá en Ecuador? Sí, sigo en Ecuador. Los mismos. En tu mismo trabajando. Sí. Oye, hay que saludarle también a Ventana Arriba. Correcto, el gran apoyo de Ventana Arriba. El gran apoyo de Ventana Arriba. Robert. A los representantes de la Ventana Arriba. Un abrazo enorme a la Maya Jácome. A la Maya Jácome, a sí. Roberto también, a su compañero, al Dante también que estuvo ahí. Sí. A la Sirenita también, ¿no? ¿Cuál es Sirenita? A la Sirenita. Al Manuel, ¿no? Manuel la Sirenita. Aquí le mandamos un saludo también a todos ellos en el Ventana Arriba. Me decías. Y también, Patito. Ahí está la cámara. También, Patito, a el Hotel Gran Mariscal. Ah, por el supuesto. Gran apoyo que nos bien que nos dices eso. Mira, fue increíble, de por verdad supuesto. Que sí. Un abrazo enorme también a Juan Rueda, millón de gracias. Estamos cocinando con él algunas cosas de proyectos para ver si el próximo año nos vamos para Galápagos. Galapaguitos vamos. Sí. Hay cosas muy interesantes, igual acá con Eva, con Liz. Vamos a hablar de algunos temas también, porque la intención también de la reunión que teníamos con Liz y también con Eva era verla proyectar el Quito Blues en Uribarra. Uh-huh. Muy interesante. Bueno, ¿qué opinas tú? ¿Se viene? Pues claro, bienvenidos acá a la provincia. La verdad, se explota mucha cultura allá porque es pluricultural, tenemos bastantes, ¿qué les diré?, etnias, personas que trabajan, artistas incluso de etnias indígenas, que bueno, se rescata mucho el quichua, el chihuahua, que ahora se está hablando bastante, y trabajan bastante desde el área de la música y las artes plásticas, entonces sería increíble que se lance algo y se pueda como hacer estas cosas que tenemos, proyectos con ciertas instituciones y trabajarlo y funcionarlo en conjunto como lo hacen acá. Sería muy chévere porque realmente Ibarra estoy queriendo hacer el festival hace más de 4 años, lamentablemente no se ha dado, y eso inclusive elige a Eva y a Darlene. Pues ahora contigo y con la gente que seguro va a pegar una llamada, seguro que vamos a ver cómo nos organizamos, sí, porque sería interesante, nosotros de la IA, justo el señor, saludo al señor Almeida, presidente de la Casa de la Cultura de Tulcán, al Milton Armando Reyes, millón de gracias, pues ellos consideraron, nos dieron su palabra para estar en el tercer festival de blues en Tulcán el próximo año. Al hacer esa gira seguro estaríamos en Tulcán para después regresar a Ibarra. Claro, hacer una sola gira por ahí. Claro, así que bueno, se vienen tantas cosas interesantes. Nos decías algo, Víctor. Justo iba a comentar que en Ibarra tuve mi primera tocada cuando tuve con una banda hace unos 4 años. Era novia. No, fue la primera tocada de mi vida y la gente muy animada. Y pues, si se va a Ibarra, de ley el Quito Blues revienta ahí. Aman el blues. Estamos perfecto. ¿Cómo se llama tu banda? Mi banda, ¿cómo se llamaba? Ah, en ese tiempo se llamaba Vieja Atrás. Ahora tengo una nueva banda, tocamos indie rock. Vamos a lanzar nuestro sencillo en un mes. Nos llamamos Aurora Eteria. Ya te de pasar igual. No te olvides, Aurora Eteria tiene que estar acá también. Sí, no te olvides. Acá se va a quedar Santiago. Esperemos que Darlene también venga. Va a quedarse Rose también, tal vez otras dos amigas también. Y este es el programa para el arte, para la cultura, y por supuesto. Perfecto. ¿Y qué hacen ustedes con esa banda? Más indie. Tenemos indie. Progresivo. Ajá. Y justo esta tarde, más después, me tengo que ir a la grabación de la voz y el piano. Ya le estás masterizando, sí, para sacar todo. Exactamente. Está cocinando y ya casi. Ajá, vamos a lanzar cada 3 meses un sencillo con video. Entonces, la idea es que la gente reventemos en redes sociales. Claro. Y ir a todos los festivales que se puedan. No, ya lo sabes, cuentas con nosotros. Y así para el Quito Blues, sabes que los tienes que hacer blues nomás, ahí es el adireccionamiento. Y pues, hacer un gusto también ver a la banda. Con gusto, ¿no? Pato, sí. Claro, como viste, ¿no? Eso también es interesante. Muchas bandas tienen su propuesta, su género musical que lo hacen, pero están conectados con el blues, ¿no? Claro. Ves un ejemplo, las Black Purple. Las Black Purple son una banda de rock. Rocker. ¿A qué van? Si hicieron su formato bluesero y ellas duermen en su corazón con el blues y aparte pues siguen haciendo sus cosas, ¿no? Su onda de música. Entonces yo consideraría vos que también para ese tiempo que serías parte del equipo también en el tema de fotografía estaría buenísimo, ¿no? Algo nos decía la Liz, que se grabaron. No, estaba acordándome de los momentos. No es que alguna vez en mis épocas tocaba la guitarra, pero soy aficionada, no es que soy profesional. Teníamos una banda de garage así. Sí, ya te imaginarás. Es que entiendo la música y créeme que aparte de la pintura tengo mucho apego con la música. Sí, es que la música es universal. Cuando estuve en Argentina justo hubo un jam de jazz y simplemente nos vimos, me dijo el tempo y empezamos a tocar y la gente solo disfrutaba y saltaba y ya, nada más. Otro level. Oye, sí. Y ahora que justo estás hablando de saltar y disfrutaba, ¿qué diferencia, no? ¿Cómo lo ven los músicos extranjeros? Y es loco eso también. El año anterior tocó Sebastián Casís con Dave Van Buren de Estados Unidos, una bandaza. Y pues ustedes ven y hasta ellos lo ven en broma, ¿no? Como el público ecuatoriano disfruta haciendo fogos, ¿no? Fogos. Como que subieran. Pero bueno, es interesante, ¿no? Porque esto ya se va viendo por segunda ocasión o tercera ocasión, que le llama mucho la atención al extranjero, ¿no? Le he visto a Body Guy, le he visto a tantos blueseros en tantos países. Y por lo que hay público receptivo, que de pronto a tu mamá, nada más, pero en cambio en Quito, se comienzan a hacer el fogo porque de pronto encuentran un blues rítmico. Se desata, ¿no? Entonces, por ahí va, ¿no? Por ahí va, entonces. es eso, ¿no? Dices, loco, como de pronto el Ecuador también tenemos nuestra idiosincrasia, ¿no? Nuestra forma, ¿no? No, pues, o sea, ¿te imaginas? Y están divertido haciendo blues y están Ecuador es como el encebollado, ¿no? Único, ¿no? El Ecuador es uno verdad de los mejores países que nunca nos olvidemos. En Ecuador se hacen grandes cosas. Por favor, ecuatorianos, nunca nos olvidemos de eso. El Ecuador tenemos grandes artistas, tenemos grande gente y tenemos que valorarnos. El artista ecuatoriano también adolece muchísimo de eso, con respecto a todos los extranjeros y toda la gente que crea, actúa y hace muchas cosas muy importantes, pues el ecuatoriano también lo tiene. ¿Qué opinas, maestro? Claramente, yo no digo, no creo que el artista es el que no se valora, sino el público no le valora, y generalmente las bandas... Yo digo también el músico artista, sí, y eso es que es el abuso que a veces hay, porque si hay el fondo para pagarle al artista, se tiene que pagarle. Hay otras veces que se puede ir gratis a tocar porque de verdad no tiene cómo pagar, pero otras simplemente abusan de los artistas. Es que esa parte es súper fuerte, ¿no? Que en las leyes de cultura que estuvo el señor ministro de cultura el día de ayer en la sesión solemne, entonces él hablaba de que la ley de cultura se viene, y ese es uno de los temas también que está en la ley de cultura, que no podemos desmerecer al artista ecuatoriano. Hemos visto tantas cosas que llega el bla bla bla músico muy bueno del extranjero y entra el ecuatoriano, le dejas tocar dos canciones con un rider, pero así es demasiado básico, le prendes unos dos focos y ya que se baje el escenario. Y solo pasa en Ecuador, porque de verdad en Argentina, en Chile, todos valoran a sus artistas, y no es segregar a los demás, pero... Es heavy ese punto, ¿no? Pero es la parte de nuestra idiosincrasia también, tanto del público y tanto en la aceptación del artista, por último. ¿Y cómo le ves tú eso, Katira? Cuéntanos un poquito cuál es tu punto de vista acerca, siendo tú extranjera, ¿no? Bueno, yo de verdad que tengo que agradecerle mucho a este país. De verdad que sí, o sea, me han dado un apoyo, como todo país, bueno y malo, me he encontrado, pues. Como en todos lados. En todos lados es así. Por lo menos en mi país también existen personas malas y que han hecho mal también aquí. Pero bueno, yo le doy gracias a esas personas que no comparan, o sea, no juzgan a todos por uno. Muy bien, es que eso sino es... que le han dado una oportunidad, ¿ves? En mi caso, pues me he encontrado con ecuatorianos, pues, que no son de la mejor presencia, pero que me han tratado mal, pero otras personas que sí, totalmente excelente. Entonces yo no puedo juzgar, así como no me juzgan a mí, yo no puedo jugar a este país. Soy totalmente agradecida con este país porque el apoyo que me ha dado es increíble. De verdad que sí. Es que ese tema, bueno, estamos hablando ya de un tema un poquito más de tema social. Yo te hablo un poquito más del tema cultural. Pero es interesante lo que también dice la Katira, ¿no? Yo soy migrante en Estados Unidos también, y sé lo que está mencionando también Katira, y sé lo que de pronto es estar en otro país, que hay cosas buenas, hay cosas malas, y bueno, pues va, ¿no? Claro, como en todo país. Pero eso de generalizar, pues tiene muy claro la Katira. Eso, ¿no? Que no todos, ¿sí? no por uno vamos a generalizar que los venezolanos, los colombianos o los ecuatorianos, bueno, todos medios, son, ¿no? Los medios ayudan mucho a correcto esa desidia, ¿no? Y eso está bastante mal. Yo no comparto para nada. O sea, una persona es una persona y otra persona es otra persona. No hay que generalizar. Eso es obvio, ¿no? Generalizar. Pero eso, los medios contribuyen a que la gente correcto se vote a un sistema. Son cosas a veces mediáticas también, ¿no? Que al final le disparan una noticia que no tiene nada que ver, y lo vuelven en contra de él. Nos decías algo, Liz. Pues la verdad estoy así sorprendida del tema, porque te comento que trabajaba con ACNUR en el área de artes y cultura, y pues trabajábamos mucho por esta cuestión. El proyecto se llamaba Integrarte al Ecuador. Queríamos integrar a gente de Colombia y Venezuela a hacer arte juntos. Hacíamos grafitis. Bueno, hay ciudades, barrios vulnerables dentro de la ciudad de Ibarra, donde lógicamente están establecidos algunas personas compatriotas de Venezuela y Colombia. Pero ellos, como están en esta cuestión, ¿no? O sea, en persona de migrante, se puede decir así, pero ya no se lo llama de esa manera, ¿no? Se lo llama como persona en estado de movilidad humana, para no decirlo como migrante, como eres indio, eres longo, o sea, no tan despectivo, ¿no? Entonces dice persona en estado de movilidad humana. Y bueno, pues es lindo porque se comparte y te das cuenta que los lazos de como aquí, ¿no es cierto?, en blues, música, en todo, no tiene que ver nada, ni la raza, ni la religión, las fronteras. Entonces, están no hechas de ganita. sorprendente. Es el artista, ajá, el artista por lo que era, siempre pensamos igual. Y fue una linda experiencia y en serio se aprende bastante, o sea, claro, uno del otro y todo. Tienen... Y la, el intercambio de culturas y todo, sí, lo que se personalmente hace. Admiro, o sea, los ecuatorianos cómo nos aceptan diferentes culturas, pero igual nos entrelazamos, o sea, llevamos una buena relación, ¿me entiendes? Es que tiene que ser así, porque no... Somos hermanos y la gente somos tiene que... Somos hermanos, sí, hermanos. Oye, Panchito, vamos con un temita. El Pancho se queda aquí. Hermanos Blues. Vamos con un temita ya casi para terminar el programa. Blues. No, ahí. Con otro tema más y pues vamos a seguir ya casi para la despedida del programa. No se olviden, Woodstock Blues en viernes y a disfrutar del viernes. Eso. Help me, I can't do it all by myself. You got to help me, baby, I can't do it all by myself. You know, if you don't help me, darling, I'll have to find myself somebody else. I may have to wash it, may have to sew, I may have to cook, I might mop the floor, but you help me, baby. You know, if you don't help me, darling, I'll find myself somebody else. Baby, qué buena canción, qué buena bueno. Canción. Recuerdo un tiempito atrás, pues se hizo tema que hicimos con Billy Branch, que me invitó al escenario, tocó también en Chicago, ahí, qué grande, Billy Branch, lo vi en monstruo de blusero, y bueno, pues después lo vi en México, y en la guitarra estaba el guitarrista del Tree, mi brother, el cuate, el carnal, Oscar Zárate, y el Lalo Chico. Qué buena onda de Billy Branch. Muchas veces cuando toca este tema, pues uno de los maestros. Estamos conversando entre micrófonos también acerca de estos temas, ¿no? Del generalizar, de hablar también de muchos. Saludos a la Dian que pasó por acá también. Que le saludaba al Pancho. Bueno, entonces con estos temas, pues también nosotros como medio, pues siempre hemos tratado de visualizar esto con el respeto, ¿no? Con el respeto que también tiene el extranjero en un país y también sabiendo las coordinadas también, que se dan con nuestro país, que nuestro país pues ha abierto las puertas a mucha gente. Así en es. Cierto modo también hay que ver vialidades y normas también para que todos los ecuatorianos pues podamos vivir en comunión con los extranjeros, claro, maestro. Exactamente. Como nosotros hemos abierto puertas a cualquier persona que viene, a nosotros nos han ayudado igual. Yo cuando estuve en Argentina y en Uruguay, la gente fue muy linda, igual súper conscientes con Venezuela, hablando de eso. Y bueno, amantes del blues, todos. en Estados diciendo a Niña Santi que les llamen las chicas ya para la despedida. Y bueno, pues nada más que agradecerles a ustedes, Víctor, que se va uniendo al equipo también, la Nancy Lloyd, pues también que esperamos que esté todo este año y pues estar para el próximo año. También tú, encargada de lo que será la logística. Bueno, nada más que quiero agradecerlos. Y bueno, pues se vienen cosas muy interesantes. El próximo viernes ya arrancamos con Woodstock Blues, llamando al blues con el tema de hacer las entrevistas a todas las bandas de México vía WhatsApp. Eso se manejó siempre en Woodstock Blues con el Quito Blues. Entonces hacíamos llamadas vía WhatsApp a todos estos grandes músicos que participaron, a la mayoría, no todos, ¿no? Pero se hizo bastantes entrevistas en Llamando al Blues y vamos a arrancar desde el día viernes próximo con todo lo que es el desarrollo, que será, yo creo, mi último programa acá con ustedes. El programa se queda siempre con las puertas abiertas al aire, con las puertas siempre con los temas de cultura, de arte. Y pues ya casi despidiéndonos, quiero agradecerles nuevamente a todos. ¿Nos quieres decir algo en menos de un minuto que se va a terminar el programa, Katira? Claro, nuevamente agradecer todo. Esperamos que el otro año sea mejor que este año y tengamos todo el apoyo posible. Millones de gracias a Nancy Lloyd, que se tocó con todo el equipo del Quito Blues en el tema de la logística. ¿Nos quieres decir algo en la despedida? Sí, claro. Gracias, Pato, sobre todo por mantener el festival tantos años y a la gente que va, y les aseguramos que va a haber muchas mejores cosas y que vive el blues. Eso. Y tú que te vas uniendo y te vas huyendo más o menos del trabajo y toda esta parte, que ojalá podamos fusionar con Ibarra, tenía tus palabras. Listo. Pues gracias por la bienvenida aquí que me dan a través de que apenas llegué, el saludo, y de repente vengo y converso aquí con ustedes, esta pequeña dinámica conversación. Me gusta mucho, la verdad, y qué lindo enterarme de todo lo que hacen. Felicitaciones al organizador, al equipo, y pues sigan adelante, y pues saben que el arte y la cultura siempre va a desarrollar no solo personas, sino seres humanos. Parece que estamos al aire, Santiago, si pueden, por favor. Entonces, como les decía, es eso, millón de gracias a todos. Y bueno, pues ya casi terminó el programa, un abrazo enorme a todos ustedes. Y bueno, nos vamos a ver el próximo martes, seguro. El próximo martes estamos con Woodstock Blues de 3 a 4, solo por la radio La Casa de la Cultura. Nos encuentran a través también de la www.casadelacultura.gob.es. Ya casi cuando comience el programa llega Eva, así que le vamos a mandar un abrazo también. Y bueno, nada más que agradecimientos a todos ustedes, y pues el día martes, nos seguimos comentando un poco más de arte y cultura. Que viva el arte, que viva la cultura, que viva el trabajo y el esfuerzo, que viva el blues. Somos Woodstock Blues en viernes. ¡Nos vemos! Esto fue Woodstock Blues. Nos bajamos de este recorrido musical del tren del blues. Woodstock Blues, tu programa. Ventana abierta al arte, al blues, con Margarita Altuna. Pato Hart Recalde.